Yo tenía 10 perritos, uno se quedó en la nieve. Nada más me quedan 9. De los 9 que quedaban, uno se fue con Pinocho. Nada más me quedan 8. De los 8 que quedaban, uno se fue en un cohete. Nada más me quedan 7. De los 7 que quedaban, uno se fue con el rey. Nada más me quedan 6. De los 6 que me quedaban, uno se quedó en el circo. Nada más me quedan 5. Y los perritos, ¿dónde estarán? Yo les respondo que ahora tienen nuevo hogar. Y los perritos, ¿dónde estarán? Yo les respondo que ahora tienen nuevo hogar. De los 5 que quedaban, uno se fue con el gato. Nada más me quedan 4. De los 4 que quedaban, uno se fue en el tren. Nada más me quedan 3. De los 3 que me quedaban, uno se fue al Japón. Nada más me quedan 2. De los 2 que me quedaban, a uno se lo llevo Bruno. Nada más me queda 1. Y ese 1 que quedaba, ese se quedó conmigo. Y les digo, muy contenta, que él es mi mejor amigo. Y los perritos, ¿dónde estarán? Yo les respondo que ahora tienen nuevo hogar. Y los perritos, ¿dónde estarán? Yo les respondo que ahora tienen nuevo hogar. Y los perritos, ¿dónde estarán? Yo les respondo que ahora tienen nuevo hogar. Y los perritos, ¿dónde estarán? Yo les respondo que ahora tienen nuevo hogar. Ha ha ha!